vaquita, la zurra, la zurra, la zurra. ¿A dónde están las tipas como yo? Que se escapan del marido para ir a bailar. Quiero verla con la mano bien arriba y no me importa que se pudra el otro día. ¿A dónde están las tipas como yo? Que se escapan del marido para ir a bailar. Quiero verla con la mano bien arriba y no me importa que se pudra el otro día. Ni perra,